Pero ni uno ni otro, ¿eh? Yo me he podido acercar, pero... Nada, nada. Hay uno que ha... El contenido del mío ahí se ha quedado, en el camino. Entonces, pues bueno, en este ya no sé qué programa, el 11 de la tercera temporada... Bueno, han pasado tantas cosas chungas antes que es complicado que nos puedan pasar más. Pues, o no. Bueno, a ver. O sí. Ya veremos, porque ya te digo que estamos un poco oxidados en esto del directo. Pero lo sacaremos adelante. Menú para hoy. De plato fuerte tenemos una psicolibrería y, bueno, pues luego lo de siempre. Unas pocas noticias, la reseña de un fanzine, novedades, agenda, tontadas y melonadas. Dentro de los olvidos también en el modo Roverso había otro. Había otro. Teníamos pendiente una canción de Patateros que había... realizado una especie de un sorteo en su cuenta de Instagram. La gente le solicitaba versiones para que hiciera con su particular estilo. Y el día siguiente que emitamos, la traeremos y os explicamos un poco más a fondo. Prometido. Y más del modo Roverso, que nos han invocado. Nos han invocado desde Valencia un grupo que se llama Verano Infinito y decían algo tal que así: os escribimos porque creemos que nuestra música puede encajar con la filosofía libre y no comercial. Nuestro sonido se mueve entre el rock psicodélico, ruidoso, espacial y melódico, con un enfoque independiente y alejado de circuitos mainstream. Nos interesa especialmente que el proyecto pueda sonar en espacios musicales abiertos a bandas emergentes como Cuerdas de Acero, El Vinilo Perdido, Mondo Modorro o Hijos de la Gobia. Pues eso, así suenan y si queréis, así van a sonar, mejor dicho, si queréis podéis encontrarlos en Bandcamp, donde tienen publicados dos singles, y oiremos la canción Punto Azul, el tema con el que abren el primero de sus artefactos. Nada, que no habíamos comentado que estamos poniendo de fondo discos modorros también, ¿no? Sí, como nos hemos dejado los fondos, pues hemos tenido que tirar e improvisar, y qué mejor que poner nuestras referencias musicales, los dos CDs de Zobus. Sí, como si no fuera ya suficiente movida esto del directo, encima acabo a cambiar de CDs a mitad de función, pero bien, bien. Bueno, pues seguimos. ¿Ya pasamos a efemérides? Pasamos, sí. Antes hay que... Bueno, sí, esto también es una efeméride. Hoy, 28 de enero 2026, es el Día Europeo de la Protección de Datos. Importante tema este. Desde Mondo Modorro, pues aconsejamos siempre estar pendientes a esos acuerdos y términos que firmáis ahí en Internet, así a la brava, y cualquier programa que os instaláis. Nuestros datos merecen privacidad. Esta efeméride nos hay que agradecérsela al Modorro José Javier Martínez Casado, zaragozano del barrio de las Delicias, con domicilio en la calle Domingo Ram 95, tercero A. Pues nada, muchas gracias y sigue con tus aportaciones. Y ahora sí, empezamos con las efemérides musicales. El 28 de enero de 1722 nace Johann Ernst Bach, organista alemán, primo del archiconocido Johann Sebastian Bach, que era su primo. Convertían las reuniones familiares en tediosas discusiones sobre música clásica, que curiosamente no se denominaba clásica por aquel entonces. El 28 de enero de 1980 nace Nick Carter, cantante estadounidense de la banda Backstreet Boys. Destacaba sobre el resto de compañeros por su apariencia principalmente, así rubito, pelito cacerola. Su vida está salpicada de polémicas familiares, abuso de sustancias y problemas legales, incluida una acusación de violación. Vale, el 28 de enero de 1985, varios músicos bajo el nombre de USA for Africa graban el tema escrito por Michael Jackson y Lionel Richie, We Are the World, que continúa con un desafortunado We Are the Children. Entre los intérpretes estarían Tina Turner, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Ray Charles, Billy Joel, Paul Simon y Stevie Wonder. En el recuerdo quedará el semblante de Bob Dylan, que parece atravesar una dimensión desconocida. El 28 de enero de 1988, Metallica comienza a grabar el que sería su cuarto disco, And Justice for All, que se convertiría en el segundo o tercero más vendido de su carrera, en función de la fuente que mires, sacando entre 9 y 15 millones de copias. El 28 de enero del 2009 fallece el teclista del grupo de rock sureño Lynyrd Skynyrd. Billy Powell, 32 años antes, había resultado gravemente herido en el accidente aéreo desgranado en la sección del Archivista Nervioso, temporada 1, episodio 13. Tu casa. Sweet home, en casa. A casa. Porque sabemos que en casa es donde mejor se está. Tecnocasa. ¿Cómo os llamáis? Lucas. ¿Y tienes? Gafas. ¡Me encanta! Perdona, no he acabado la pregunta. ¿Y cuántos años tienes? 8. Y como os decíamos al principio, bueno, nos quedaba por comentar un fanzine de los que habían caído en la en el salón del cómic. Y no es ni más ni menos que el Palmeras y Puros número 10. 40 páginas de historietas de Joel, Furilo, Luis Armand Villalba, Nasty Frankie, Rata Satán, Mary Nook, entre otros. Viene acompañado de un CD bastante guapo. Y bueno, en este número, pues habré un artículo con la reseña del festival Tiki Tali, celebrado en Livorno, en el norte de Italia. A continuación os hablaremos de la cultura tiki, entendiendo la cultura tiki como un concepto moderno que se refiere a la revisión, reinterpretación y en ocasiones adulteración del fenómeno popular en que se convirtió el negocio de los bares temáticos de inspiración polinesia en Estados Unidos entre mediados de los 30 y mediados de los 60 del siglo pasado. Toda expresión relacionada con ese fenómeno, antigua o contemporánea, encajaría en dicho concepto. Pues este es un festival nuevo orientado a la cultura tiki, que contaron con la presencia del doctor Junks, que es el que firma este artículo. Y en el evento, bueno, pues este evento se preparó una jugosa oferta a nivel musical, cultural y artístico. La sede se debía situar en una terraza, la terraza Mascagni, en el paseo marítimo, junto al diner Surfer Joe, un espacio que recreaba un restaurante americano de los 50. Tres espacios con danzas polinesas, tenderetes, bares, coctelería, zona de charlas, seminarios de la cultura tiki, conciertos y, como no, zona de tallado de tikis. ¿Cómo no? Continuamos con un curioso cómic y artículo de Edmund Truman, del Congo. El cómic se titula Tintín en el Congo, que, recreando el estilo de Ergue, analiza esta obra en su contexto. Por ejemplo, la prensa en su momento publicó informes bastante inexactos o falsos sobre el Congo, y el autor de este cómic ni siquiera había viajado hasta allí, con lo cual se bajó. Sus guiones se basaron en artículos bastante inexactos. El artículo hace un repaso a la historia del cómic en el Congo y también de la figura de Papa Fumueto. Y con respecto al CD, pues decir que viene con 23 bandas, entre otras nombraremos a los Fujiyama Surfers, a Lola Lola, a Jabato, los Monstruos de Frankenstein, Femur, los Mutagénicos, los Bluffs o los Vingueros, que no pueden faltar a ninguna cita del Guateque Tabú, ya que son los que hacen el fanzine, pues qué menos, ¿no? Pues, en esta ocasión, pues aparecen de la mano de los Turbios haciéndose una canción a pachas. Escucharemos algo de la casa, y es que aparecen ni más ni menos que Reventador. Así que no nos queda otra que oír y apoyar a la banda del psicolibrero. Ya sabes, amigo, oye modorro, consume modorro. We'll be right back. cosa. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Tras la fricada de los tiki, esto me vuelve loco. Siempre lo digo cuando hablamos de este rollo, pero es que me vuelve absolutamente loco. Cada vez que publica Número Los Palmeras Impuros. Hostias, la cultura tiki, tío. Bueno, esto ya. Algún día nos tiene que venir alguien a hablar de esto, y porque yo tengo muchas. A esta gente los podríamos traer un día. Muchas cosas que me gustaría preguntarles. Además, uno de ellos también lleva un sello, Calico, bueno, uh-huh. Un sello de que debe editar solo singles, llevan unas cuantas referencias y por lo que vi que se van agotando, es que tienen buena respuesta. Bien, bien. Así de rollo garajero y surfero. Pues genial, oye, siempre estaremos contentos de recibir gente que nos hable y más de cosas tan insólitas como el mundo tiki. Como el mundo tiki, me encanta lo de la talla, ¿eh? Y cómo no, la zona de tallado. La zona de tallado. Piensa, ya está en la piedra para afilar tus herramientas, ¿sí? Bueno, que estamos en las novedades. Estamos locales. En las novedades de cada novedades locales. Y cómo no, pasaremos a hablar una semana más de Zaragoza Desorden, que yo me iría planteando el ir pidiéndoles algo para pagar el programa con toda la promo que le hacemos. Pues sí. Empezamos con un par de CDs compartidos. El primero de ellos es el primer volumen de una serie de CDs que recopilarán demos inéditas de grupos de Zaragoza de los años 90 en adelante. Y abren esta serie La Costra y Rosas Negras. La Costra en el CD aporta lo que sería la grabación de un LP inédito que se quedó ahí en el tintero y la demo desde el sótano. Y Rosas Negras, la demo del 97 titulada La Puta y un directo en la Almunia en el 97. Rosas Negras creo que era una banda de casetas o algún barrio así de exteriores. No llegué a verlas, la verdad. A La Costra sí. Y es lo que escucharemos a continuación. La Costra y Rosas Negras. Fiesta. Escuchamos Rosas Negras, Te Arrepentirás, y vamos a la siguiente novedad rusiente. A la siguiente entrega de esta serie de CDs que recopilan demos inéditas de grupos de Zaragoza de los años 90 en adelante, que en esta ocasión vienen los Containers con su cutre maqueta del 2002 y Sit in Your Face con una demo del 2009. Vamos a escuchar a Containers y sigue. Mujer de Containers y bienvenidos a las cloacas de Shit in Your Face. Hoy el tiempo se acabó, prematuro llegó tu fin, la muerte se te añó. Se terminó y te fuiste de aquí. Detrás dejaste el dolor. Tu libertad ya llegó, dejando una vida gris. Ya que el cabrón frustró. Comprender que no tenía el poder que le pudiste vencer. Bien, compares el final que tu alma asesina no pudo aguantar. Y a mí, él se suicidó sin apenas que cargar y castigo a carrera. Thank you. Y escuchábamos a Sit in Your Face con una versión de Los Elementos Indeseables. Y es que parte de ellos pues habían pasado por esa banda anteriormente. Fenomenal. Tenemos... tenemos nueva entrega de, uy, de un habitual de hace un tiempo. Uy, uy, uy. Esto no tendrá que ver con lo de las ratas de las cloacas y por ahí. ¿Qué? Lo de los managers. ¿Qué va? No, no, te estás confundiendo. van a sonar a continuación. No hablamos con managers, que hacían bastante tiempo que no daban señales de vida. Este grupo que no vas a ver en directo, no vas a poder comprar un CD, porque lo regalan si es que lo editan. Y nada, pues eso, tenemos nueva entrega. Algunos circulan por ahí, algunos CDs. ¿Aunque dan? Algunos circulan, yo los he visto. No son unicornios. Pero te lo tienen que regalar. Te lo tienen que regalar. O te puede tocar en una rifa. También. A un amigo ayer compré un décimo para una rifa, para un viaje de fin de curso que hacen las niñas en clase. Para que puedan viajar hay que apoyar a la juventud, para que puedan viajar y conocer el mundo. Y aunque no niego el azar, en esta vida nunca juego a la lotería. No creo en el karma, solo creo en mi mala suerte, que me hace levantarme para ir a trabajar todas las mañanas. Pero dime que se rifa, pero dime que se rifa, pero dime que se rifa, pero dime que se rifa. Thank you. Están viendo noticias de ACA. Bienvenidos. Allí a su derecha está el hijo disfrazado. Y aquí está la madre fallecida. Peluca y maquillaje y actitud para intentar hacerse pasar por su madre muerta. Intentó renovar su carnet de identidad para seguir cobrando su pensión, pero la han pillado. Ya no es solo tener desde hace 3 años en casa el cadáver de esta mujer, su madre, momificado. Es que además no estaba dispuesto a quedarse huérfano de su pensión. Con este llamativo aspecto, disfrazado de mujer, este ciudadano italiano de 57 años no dudó en plantarse en el ayuntamiento de su localidad. Tocaba renovar el carnet de identidad de la mamá. C'è una somiglianza seria con le fotografie della precedente carta di identità. Bueno, no eran dos gotas de agua, como él creía, y en la corporación local empezaron a surgir las dudas. Había pistas de que la señora, anciana ya, estaba de pronto muy vital. El alcalde ha contado algunas de esas conductas sospechosas. Esta señora sarebbe arrivata guidando y que poi camminasse molto allegramente. El funcionario más avispado le hizo la mítica de la administración: vuelva usted mañana. Era una trampa. En esa cita le esperaba la policía local, que lo acompañó hasta su casa. En el comedor, el cuerpo de la señora que su hijo había momificado en 2022. El hombre se encuentra en libertad con cargos como ocultación de cadáver, suplantación de identidad o falso testimonio. Esta tarde ha muerto Merche la Macaria, que es la voz de esas canciones de los Fraggle Rock, de La Abeja Maya, de Barrio Sésamo, de Érase una vez el hombre, pero también la artista que ganó Eurovisión para España en el 68 con el trío La La La y Masía. Merche le ha puesto voz a temas que son imborrables de nuestra memoria. Nació una abeja bajo el sol, marcando la infancia de muchos niños. Generación. Tras generación. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano. Siéntela. Hoy le decimos adiós a una integrante del trío más icónico de Eurovisión. Entonces me aplauden como que soy la del trío, mira la del trío. Y me han aplaudido más a mí, porque era yo cuando salía del escenario, ¿sabes? Con ella obtuvimos nuestra primera victoria en el certamen. Llegó a subirse a ese escenario 5 veces como corista. Mercedes Valimaña ha fallecido con 89 años en el puerto de Santa María, en Cádiz, poniendo fin a una vida dedicada a la música. La hemos visto acompañando a grandes artistas del gremio, el dúo dinámico, José Luis Perales, Luis Aguilé. Conservo tu amor. E incluso a Julio Iglesias. Merche la Macaria, apodada así en honor a su abuelo, se ha ido hoy. Pero se quedará como la banda sonora de muchas vidas. El del pato, ¿dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? Yo vivo con la esperanza que lo voy a encontrar, por eso me tranquilizo. Acaban de escuchar a Cid en busca a su pato. Se lo robaron hace 7 días en la Rambla de Molina de Segura. Llevan juntos 1 año y nunca se han separado. Pide ayuda para poder encontrar a Saba. Nos llega este correo a la redacción de 7 Noticias. Han robado un pato en Molina de Segura. Su dueño no tiene teléfono, pero podéis encontrarlo en la Plaza Pío XII. Esta vecina nos da el aviso porque ha encontrado al dueño, a Aziz, llorando en la calle. Salimos a buscarlo y damos con él. Y 2 personas lo cogieron y lo llevaron al momento. Esta es Saba. Para él, es su única familia. Llevan juntos casi 1 año. Como si pierde una persona de la familia. Muy buena compañía. No me deja pensar otra cosa. En el barrio. Y lo llama y lo coge y el pato va detrás de él todo el rato. También es una vecina más. Ya se habían acostumbrado a verlos juntos. Son 2 en 1. Todo el mundo que lo veía parándose y preguntando, ay, mira, qué bonito, no sé qué. Cuando voy por la calle los críos dicen, el del pato, ¿dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? Y todo eso. El pato desapareció hace 7 días en este punto, en la Rambla de Molina de Segura. Desde entonces, Aziz lo busca sin descanso. Cada mañana y cada tarde se recorre la Rambla varias veces con la esperanza de encontrarlo. A veces algunos me dicen, ¿Se ha acabado alguna olla o algo? Entre búsqueda y búsqueda, descansa en el banco de siempre, en el que han pasado tantas horas juntos. Es como si fuera cuando se muera una persona en la familia o algo, pues el sufrimiento normal que lo va a pasar. Con la esperanza de encontrar a Saba para que siga siendo su fiel compañera de vida. ¡Mira, mira, mira lo que hace, hola! Está conocido. Bueno, me encuentro ahí a mi pato y gracias a mi tía. ¡Mamá! Y pues bueno, ya sabe que una semana que estaba perdido ya se va a recuperar. Normal que yo lo vi asustado y todo eso y se va a recuperar. Muchísimas gracias por todo. Nunca tuvo problemas en el colegio, hasta que cumplió los 18 años, se enteró de la mágica sorpresa. Había sido inscrito como Papá Noel, y ahí empezó su drama. Cuando yapeaban, o sea, me yapeaban y salía mi nombre, Papá Noel. Y la gente se burlaba, se reía. Cuando iba a hacer deporte, a veces también igualito. Estaba prácticamente más escondida mi DNI que entregar. O sea, me daba vergüenza. Papá Noel Bonilla Ariza nació en el departamento de Pasco hace 40 años. Llegó a Lima a los 15 y ya con la mayoría de edad empezó su lucha por cambiarse de nombre. Fue su padre quien le contó cómo se produjo la inocente equivocación. Como allá en provincia todos, papá, buenos días, papá, mamita, ¿no? En provincia es así, se saludaban. Y le dice, señor, se llama Noel. Ya papá, por favor, se llama Noel. Y él no te entiende mal, pero le puso Papá Noel. Desde hace 10 años trabaja como taxista. Hizo varios intentos por corregir su identidad, pero siempre encontraba obstáculos. Ahora con la asesoría de un abogado, ya sabe que el tema irá por la vía judicial, pero tendrá que esperar por lo menos un año. Encontrar como a veces un amigo también me encontraba, santa, practica un poco más, esconderse, ¿no? En estas fiestas navideñas, Serranik informó de otros nombres tan curiosos como Niño, Brindis, Regalo y hasta Duende. Y acerca el Año Nuevo, también aparecen otros como Uva o Jarana. Cambiar de nombre no es imposible. Nosotros empezamos el proceso siempre con un análisis del caso, con un análisis del daño que se le puede haber causado en el desarrollo personal de la persona que requiere el cambio de nombre y a partir de eso quede en las manos del juez que lo interprete. El trámite para un cambio legal de identidad consta de dos fases, una judicial y otra administrativa. Papá Noel Bonilla lleva ya varios años afrontando risas y burlas por lo simpático de su nombre, pero él siempre fue Noel, así creció y vivió, hasta que ser ciudadano lo llevó a conocer su identidad mal registrada. Solo es cuestión de tiempo enmendar el daño causado. El equipo de noticias CACA les desea buenas noches y hagan lo que puedan, ¿eh? Che, Pepita, que vayamos a tomar una kombucha después de la marcha de hoy. No, perdón, yo ya tengo novio. ¿Novio? ¿Dijiste novio en vez de decir vínculo? Amigue, replanteate el amor romántico y la monogamia, por favor, si querés te paso unos PDF. Pará, me parece que me estás haciendo mansplaining. ¿Qué? Nada que ver, vos no sabés lo que es el mansplaining. Mira, yo te voy a explicar. Bueno, me tengo que ir. Pero pará, no hay responsabilidad afectiva de tu parte. ¿Qué? Claro, porque según la teoría del apego, ubicás, ¿no? Chao, me voy. Pará, lo charlamos después de la asamblea, ¿no? Mándame un píxel de teto al menos, estoy redeconstruido. Hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bienvenidas, gentes maravillosas, a este arte de la catástrofe. Una brizna de hierba, un parpadeo en nuestra línea de vida. Un momento que nos apacigua. Muy buenas, ¿qué tal? Voy a darle al crono. Una tarde más aquí, entre amigos. Buenas tardes. Encantados de teneros por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hablas en plural porque hoy nos acompaña el vigente ganador del concurso. Ven y habla de tu libro, Willy Fack. Hola. Ponte los cascos. Buenas. Si quieres, acércate, que vas a participar también, hombre. Bueno, hoy ya un amigo del programa, un amigo mío, un alma gemela, que durante todas estas tardes, desde que nos conocimos, allí que estuviera hablando de homenaje a Cataluña, nos hemos dado cuenta de que somos dos gotas de agua. Sí, la verdad que sí. Hermanos de pensamiento, y lo vamos a demostrar ahora mismo. Mira, Ignacio, haznos así tres preguntas a vuela pluma, ¿vale? Nosotros las vamos a contestar a la vez, a la de tres, y ya veréis la sincronía, que es estremecedora, ¿vale? Venga, una que se te ocurra. Venga, va, pues me vais a decir una fruta. Una. Una, dos y tres. Chirimoya. Bueno, muy bien. Cerebemoya, claro. Venga, pues va, vamos, seguimos. Probar a decirme ahora una planta. Una, dos, tres. Palmera. Palmera. No, pero tú a la de tres hay que demostrar la sincronía. Venga, entonces, vale. a la de tres. Palmera. Bueno, otra pregunta, venga. Espera, ¿qué estás viendo? Que el agua nos interfiere el pensamiento. Venga, va, pues vamos con... Me vais a decir un insecto. Una, dos y tres. ¡Caballito del diablo! Bueno. Maravilloso, la cucarachita del diablo. Bueno, hoy vengo a hablaros de un youtuber. Sí. Bueno, Gary Stevenson. En concreto de su libro, The Trading Game, que podría traducirse como... No, eso es el mercado, amigo. O sea... Bueno, pues sí, más o menos. El Trading Game, yo creo que no está traducido este libro todavía. Es del 24, ¿vale? Gary Stevenson, 2024. Y realmente es una confesión, una memoria o crítica social de pues un tipo joven que entra en... Es que yo no sé, es un trader, es lo mismo que un broker o de la bolsa o... Para mí es el mismo saco. Sí, bueno. En el mundo de las finanzas y escribe un poquito sobre ello. Con mucha fuerza recomendamos el hecho de que las hipotecas se hagan a tipo fijo y neutralicemos ese riesgo de subidas de tipos de interés. Eliminemos ese riesgo de subidas de tipos de interés. Puesto que los tipos en cero, ¿qué pueden hacer? ¿Subir o bajar? ya solo nos queda subir, por supuesto. ¿El libro recomendable? Bueno, a mí más que por el libro, el contexto en sí, sí que recomiendo ver algún vídeo de este tipo, ¿eh? Gary's Economics es el canal de YouTube. Entonces, él está muy, muy, muy a tope. O sea, él es multimillonario, se hace millonario, bien joven, porque por lo que voy a contar ahora mismo. Y le pasan una serie de cosas. Y bueno, ahora está muy a tope con el tema de tax the wealth, not the world, es lo que dice él. Que es como, bueno, vamos a ponerle impuestos a la riqueza más que al trabajo. Está ahora mismo muy a tope, es como el nuevo Pablo Iglesias de allí, lo están poniendo en sus televisiones en el Reino Unido, está haciendo sus bolos, yo creo que Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Italia, y bueno, pues él no pertenece a ningún partido político, él dice que él tiene dinero ya para retirarse, es un tío que vive muy austero, es gracioso ver los vídeos, yo lo recomiendo, Gary's Economics, y bueno, pues escribe sus memorias, escribe lo que le pasa en este The Trading Game de 2024. Así, temas que toca. Bueno, pues proviene de una familia humilde, de un barrio multicultural. Se cría jugando al fútbol en un callejón desde donde ve los rascacielos de la City de Londres. Entonces es un tipo estudioso y bastante competitivo. En la universidad, exactamente no me acuerdo qué estudiaba, supongo economía o algo así, en un concurso competición que estaba organizado por un banco, pues gana, realmente no gana, pero bueno, lo ficha de prácticas el Citibank y al año pues lo emplea. Él en las prácticas se lo toma muy a pecho porque él dice que es su única oportunidad, que sus compañeros son de familias ricas y tienen el futuro asegurado y él se lo toma muy en serio. Y resulta que es bastante bueno. Entonces en el libro te habla del ambiente podrido, pero que al final engancha, de la opulencia de sus juergas, sus viajes y tal, y que la identidad dentro de ese mundo pues se construye a base de beneficios y de reputación. Bueno, aparece un conflicto moral y se da cuenta que gran parte del beneficio que genera el Citibank y por ende a sí mismo proviene de una disfunción económica. Él dice que es un sistema que premia exageradamente más a los que poseen activos que a los que tienen trabajo y deuda. Eso es el mercado, amigo. O sea... Bueno, ahí está nuestro amigo Rato recordándonos cómo es el mercado, amigo. Entonces, el beneficio proviene del sufrimiento y del dolor de otros. En su primer año de trabajo es el 2008, gran año para todos. Yo me atrevería a decir que desde el 2008 ha ido todo a peor económicamente para todos los que conozco. Uh-huh. Zaragoza, bueno... Quiero decir, económicamente ningún año ha sido mejor ya que el otro. Hemos ganado, pero el resto del mundo sí. Para unos aquí... pocos muy bien y para muchos pues muy mal. Para la gran mayoría, yo no conozco a nadie que le haya ido mejor. A ver, has tenido años buenos, pero económicamente ha ido todo a peor. Bueno, él ve ya en 2008 que la gente decía que era una crisis pasajera, él ve que no es ni corta ni pasajera, y él apuesta por el desastre, apuesta por el caos y apuesta por el fin del mundo para ganar. Al final llega a la conclusión de que la desigualdad económica es sistémica. Realmente no es un problema social, es que es el resultado y motor de la macroeconomía. La política financiera, la inflación, la bolsa, la concentración de riqueza distorsiona lo que la gente piensa que es la normalidad económica. No ponemos a Rodrigo Rato que le dé. Lo bueno que es para una persona que pide dinero a crédito, exacto, puesto que si los tipos de interés reales están en negativo, financiarse no es que salga gratis, es que sale positivo. Exacto. Por eso mismo consideramos que el momento es muy bueno para invertir en vivienda y también lo es para invertir a crédito. Exacto. ¿Y qué tipo de crédito? A tipo fijo, por supuesto. La economía solo se basa en la acumulación y en estadísticas sin considerar la distribución de la riqueza. No se ocupa de todo el sistema. O sea, es una omisión voluntaria que conduce pues, a un sistema inefectivo. Entonces pronto este conflicto moral empieza a pasar, digamos, pues factura, costes personales. Se obsesiona con querer ser el mejor. Él se da cuenta de que sí, de que él apuesta al fracaso del mundo, al fin del mundo, pero es que le mola y es bueno, se siente seguro entre números y él dice que ya no es un trabajo, dice, este era un atraco, o sea, era como, venga, a manos llenas. Entonces, el éxito al final es un sacrificio de relaciones, pues con su familia, con su pareja de entonces, salud física, paz mental y certeza moral. No, ya no os cuento cómo termina, ¿vale? Os lo leéis, el que le interesa. A mí realmente si me presentan un libro, ¿verdad?, las memorias de un gacho que ha sido yuppie o broker y tal, y ahora no lo es, pues diría... Pues, de entrada no me llama, ¿eh? A mí tampoco. Saber lo bien que viven otros, pues como sí, que no. O que se da cuenta de... Prefiero no saberlo. Y comprar el libro incluso, ¿eh? Y comprar el libro. Sí, lo que pasa que a mí... Yo lo conocía por el canal y estaba un poco enganchado a lo que cuenta, que no es un keep trovero para nada. Y dije, pues me voy a leer el libro. Es entretenidillo. Entonces, bueno, así como anécdotas, frases, pues dice, viene a decir que no dejes que tu trabajo te defina completamente. Bien, Gary, bien. Ni completa ni... Ni con una manera. Usa tu habilidad en algo más que el puro beneficio. Bien, bien, bien, Gary. Luego hay otra anécdota que hay un jefe que le dice a uno de esos traders, tu trabajo no es destrozar clientes, tu trabajo es destrozarles y dejarles con una sonrisa en la cara. Esto es lo que somos, esclavos felices. Luego, bueno, la primera paga que tiene de prácticas son 13.000 libras, que no está nada mal, él no se las esperaba, y se da cuenta que llega Navidad. Bueno, ellos van cobrando mensualmente y en función de lo que le hacen ganar al banco cobran unos bonus al final de mes, unos bonos. Y él, bueno, ha cobrado eso y se da cuenta que ni siquiera ha comprado regalos de Navidad para su familia y él sí que le ha comprado. De repente se da cuenta que ya no ha ido más al fútbol o verlo en la tele con su padre, que era una cosa que compartían. Entonces, bueno, luego también, y al primer año de beneficio, digamos, ya que está ya no de prácticas, hace ganar al Citibank 12 millones de libras. Cuidado. Que nadie en el primer año había conseguido más de 10 millones. Él se espera cobrar unas 120.000 libras, pero cobra 395.000 libras, así de finiquito a final de año. Se queda aturdido, se tiene que salir ahí a respirar y se empieza a acordar de su padre, de pues un señor que se levantaba de madrugada, que cuando cogía el tren su madre le despertaba para ver... porque desde la ventana de su dormitorio veía el tren a ver si lo podía saludar, que volvía muy tarde, tarde y cansado, pero aún así cariñoso, atento, y decía, todo es por eso, unas 20.000 libras al año, durante 35 años. Dice, ¿qué mierda es esa? ¿Qué significan 1.395.000 libras? ¿Cuánto han ganado mis compañeros? Que han generado 70 millones, 80 millones, y hasta Bill, un compañero suyo, que durante 2 años le hizo ganar al Citibank 100 millones. Entonces empieza a pensar también en los padres de sus amigos, su barrio multicultural y tal. Se compra online una casa con un clic, sin pestañear, sin sentir nada. Él sigue invirtiendo su dinero y claro, dice, yo no le voy a contar a nadie lo que acabo de cobrar. Se lo cuenta a la novia, a los meses lo dejan y luego con los colegas están jugando a Play y le preguntan, bueno, pero joder, el bono este, el final del bono, el bono de dudas, ¿cuándo viene? Bueno, total, que se lo dice y leo tal cual. Dice, se genera un silencio, se podía sentir el oxígeno abandonando la habitación. Después de esos 10 segundos de silencio, rotos por el sonido del mando de la Play rebotando en el suelo, Nadeo volvió a ser lo mismo. ¿Vosotros lo contaríais? Hombre, sí, claro. Que... 395.000 libras, que yo qué sé, cuánto eso es en euros, pues muchísimo. Depende mucho de la historia que tengas con esos amigos. Pero lo vamos, que vayan si lo cuentas, seguidamente paga toda la noche. Hombre, y coge el teléfono y empieza a pedir cosas. Porque claro, no, es la cantidad, ¿no? Él está tan chocado que no lo quiere contar. Dice, hostia, es que es tanto dinero. O sea, esto es como el primer año, es que al siguiente año voy a ganar más. Hostia. O sea, yo creo que de repente te genera una distancia de tus amigos. Yo tendría problemas. Qué cabrón. Joder, pero de repente es como, hostia, yo ahora si tú ganaras eso, Willy, yo te vería de otra forma también. No. me oiríais decir, ya te hago un bizu, ya te lo mandaréis eso. Sí, sí. A ver, lo normal es, venga, sí, guau, pago todo, venga, y contratamos a los gandules ahí para que canten versiones de U2 tal, durante toda la noche. Pero claro, se queda ahí muy chocado y sí, pues obviamente pierde amigos, repito, se obsesiona con... Ya no se obsesiona con el dinero, se obsesiona con ser el mejor. Quieres el mejor, el que más pues batir récords y es que le gusta. Entonces también llega un momento que dice, bueno, yo sigo invirtiendo, con el dinero que gano sigo invirtiendo para mí, ya no para el banco. ¿Me gastaré ese dinero alguna vez? ¿Invierto para mis hijos? Que todavía ni siquiera tiene. Entonces, si yo que estoy apostando al desastre, a que todo se va a la mierda, y estoy invirtiendo para mis hijos, ¿qué mundo les voy a dejar? O sea, llegas a esa conclusión y, bueno, realmente el tema del canal de YouTube está todo el rato hablando de eso, ¿no? Que realmente hay gente con unos activos económicos que le generan un incremento pasivo, un passive income brutal, que lo único que hacen es comprar más activos, comprar casas, entonces, y ni siquiera se pueden gastar todo el dinero. Entonces lo que pasa es que el precio de las casas o los terrenos o lo que sea, o el oro, obviamente va subiendo porque hay más compradores y va desapareciendo la cantidad de casas para los demás. Entonces es lo que dice que es... Sí, dice, es un agujero negro. Dice que esto, él habla sobre todo del Reino Unido, y dice, o sea, la desigualdad en el Reino Unido está creciendo a unas velocidades alucinantes. Entonces él es como, hay que tasar la riqueza, hay que ponerles impuestos a la riqueza, no al trabajo. Dice, bueno, al trabajo se le puede poner, pero sobre todo a la riqueza. Entonces ahora está en muchos debates y tal, obviamente los políticos no le hacen ni caso, él ha estado en think tanks, dice, y dice, tío, allí la gente, los think tanks de la derecha sí que saben lo que hacer. Dice, aquí estaban un poco a verlas venir. Dice, hay que ponerse fuerte y es que si os interesa el futuro de vuestros hijos, es que hay que hacer esto. Él solo habla de esto, ¿no? Entonces viene a decir que, bueno, que hay un gran esfuerzo por desviar la atención, que lo que hemos dicho antes, por distorsionar la percepción, enseñarnos el lujo, prometer éxito, la autorrealización, el esfuerzo, culpar a minorías, responsabilizar al individuo 100% de su fracaso... Y todo esto es un poco pues para que la realidad económica no se vea. O sea, un sistema socioeconómico que no se preocupa por la estabilidad y la salud de todas sus partes no es efectivo. Tarde o temprano va a caer enfermo ese sistema. Entonces, bueno, le echan en cara que allá en YouTube, claro, en las redes lo cuelgan, por supuesto. Lo llaman comunista y dice, yo sigo invirtiendo, yo tengo un dinero y yo no soy comunista. Dice, pero es que... Vengo de familia humilde, tengo amigos de clase baja y no quiero que se vayan al garete. Entonces le dicen que con su autorreflexión, que no resuelve el problema, que no hace nada, que solo divulga. Y bueno, pues mira, por lo menos lo expresa y utiliza un canal, utiliza sus medios y su inteligencia y su experiencia pues para... Bueno, pues para decir un poco lo que ya todo el mundo sabemos, pero nunca pasa nada. Entonces, pues Gary renuncia a sus privilegios, o por lo menos a no seguir aumentando infinitamente esos privilegios, y yo llego a pensar que al final solo nos queda eso, ¿no? Que grandes poderosos renuncien voluntariamente a parte de su ganancia, es que si no solo queda la violencia, porque el camino democrático es que yo creo que está totalmente extinguido. Pero de esos va a haber pocos. Ya, tú lo sabes, ¿no? Sí, no, y tampoco quiero decir, ay, los ricos, estos filántropos, hay que nos vengan a salvar. Pero es que sistémicamente no va a venir ninguna solución hacia eso. Entonces, bueno, yo a mí me gusta porque, bueno, lo fácil es protestar y exigir cuando no tienes, ¿no? Cuando estás en el lado amargo de la injusticia, pues bueno, o ser de izquierdas cuando te faltas es fácil. Lo difícil es renunciar a tus privilegios y tener esa empatía con los que están por debajo de ti. Y joder, pues él por lo menos alza una voz. No sé, a mí su figura, yo qué sé, me parece bien. Y luego es un tío mega austero que va ahí con su chándal, su camiseta negra y ya está. Entonces, bueno, creo que también que uno puede indignarse contra el sistema mientras que se participa un poco en él. Vamos, viene más o menos. Yo les propiaría toda la todo el capital, empezando por ahí. A él. A ver si esas tasas que propone pueden ser retroactivas, ¿no? A ver qué opina eso. Claro, él dice, no, a mí también, a mí el primero. Nos ha jodido, ¿no? Él dice a la riqueza, claro, se te pone a hablar de cifras y, bueno, te pierdes un poco diciendo porque el duque de no sé qué, o sea, de todo lo que generan solo por tener terrenos, dice, pero el Tesco, ¿de quién te crees que es? Claro. Las empresas estas, ¿de quién te crees que son? Y luego está muy guay porque tiene un vídeo justo antes del COVID. Y él dice, va a pasar esto, va a haber una inflación de tal, va a haber una deuda pública, se va a pedir un dinero que se va a ir a los bancos, que se va a pedir a un banco, va a ir al gobierno, del gobierno va a ir a los obreros, todo el mundo va a decir, ay, qué bien, nos dan dinero, vale, esos obreros, ¿qué van a hacer? Van a pagar los alquileres de las casas, que son de los dueños de los bancos. Vuelve otra vez el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Es deuda pública para el gobierno y el dinero vuelve al mismo sitio. Y luego tenía yo normalmente cuando escribo voy haciendo a días esto, lo de los libros y tal, según cómo me pongo, y a veces pues vuelvo a casa un poco bebido, un poco tomado, y tenía un post-it que pone paralelismo con la peli de Paul Newman. No tengo ni idea. Y no sabes. Con el golpe. ¿Cuál? Y pone el bully es el banco, el matón es el banco. ¿Me podéis echar aquí un cable? Pues bueno. No, pero está bien que lances el guante a ver si alguien de la audiencia logra conectar los cables. Efectivamente. ¿No? Bueno, pues nada más. Nos despedimos con Free Money. Gracias, Willy Fack, por venir aquí. Ignacio y Álvaro. Y hasta la siguiente. Adiós. Hasta luego. Ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. On a higher plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we dream it, when we dream it. Cuando tú a un ministro no le entiendes, mala señal. Anoto. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Ruido. Y vamos con la agenda. Sí, la agenda de conciertos del 28 de enero al 11 de febrero. Empezamos el jueves 29 de enero en el Rock and Blues a las 9 de la noche. Deck Dickerson, que hace rock and roll desde Estados Unidos. Y el jueves 29 de enero también en La Lata de Bombillas, calle Espocimina, a las 9 de la noche, de Solar Flares, que hacen un Beat Soul Psych, pues eso, una super banda de la escena mod que vamos a escuchar, ¿no? Tenemos algún temilla por aquí. Seguimos con más conciertos el viernes 30 de enero en el Pub Utopía en la calle Luis del Valle a las 9, concierto de Will Hart y Rave in Fire. El mismo viernes 30 de enero en el Rock and Blues a las 9 de la noche estará tocando Mauro, rock and roll desde Zaragoza. Y seguimos el mismo viernes 30 de enero, esta vez en la Sala Credence, en la Plaza San Lamberto a las 9, Elvis y los Presleys, con alma de rock and roll. Elvis y los Presleys es una banda zaragozana dedicada a rendir homenaje al legado de Elvis Presley, combinando fidelidad musical con un estilo escénico vibrante y nostálgico. Siempre me ha generado curiosidad este nombre y esta banda. Tengo que decirlo, siempre lo he visto por ahí en programas de fiestas. Pues es tu oportunidad. Mi oportunidad, viernes 30 en la Sala Credence. También ese mismo viernes 30 en la Lata de Bombillas, que se están dando caña con la programación, llevan tiempo con mucha actividad. Estará tocando raunchy, rock and roll, blues y country de Zaragoza, que vamos a escuchar un poquillo de su tema In Love. And Seguimos con el sábado 31 de enero, la séptima Winter Party, desde las 4 de la tarde en la nave del 5. Del 15. Del 15. Sí, no. Te ha faltado otra, se te ha escapado un 1. En la calle Bernardo Ramassini. Empezará con un café concierto con Bea al Mar, taller con Claudia Castelblanco, exhibiciones de calle y escuela Rebel Lasson y conciertos de Rudy Bam Bam, Jan Bass y Esencia Latina. Y ya para cerrar, DJs con Haydn y Tenacitas. Un saludo a mi amigo Tenacitas, si nos está escuchando. Sábado 31, otro plan, este más dentro del casco urbano, en la Sala Z, a las 9 de la noche, Jam del Zorro, especial 30 aniversario. El sábado 31 de enero también puedes pasar por la Asociación de Vecinos Arrebato en la calle Palafox para ver a 100%, que hacen Electro Varieté y al gran puzzle cósmico, Tecno Verborreico, desde Castellón, cafetera de electrónica bien cargada. Al terminar, DJ set de electrónica muy aristotélica. Ver para creer. Sábado 31 de enero, más conciertos, Lata de Bombillas, esta vez estarán Van Occupanter y Back to the Hills. ¡Mira mi manicura! ¡Mira! ¡En hermosa! Pasamos al domingo 1 de febrero en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, a las 8. Tendremos a Team Prime, que hacen Experimental Noise desde Alemania, y a Disonancia Expansiva, Experimental Noise desde Benicarlandia. El sábado 7 de febrero en la Lata de Bombillas a las 9 podremos ver a White Coven. Y el sábado 7 de febrero también en la Sala Crides Plaza San Lamberto, 9 de la noche, Padang Psych Fuzz Rock desde Toulouse. sábado 7 de febrero en la Casa del Loco, a las 9 de la noche, podremos ver a Kale Borraja y a la Cara B de Huesca. Y ese mismo sábado 7 de febrero en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafos número 28, a las 8 de la tarde tendremos en la parroquia una velada de lloraditas y abrazos emo, cortesía de las buenas gentes de Mirlo, Carrus emocional desde Elche, y desde Nogato, emo punk desde Madrid. No se lo pierdan, escucharemos un poquito a Mirlo. Ya cerramos agenda con el miércoles 11 de febrero en la Lata de Bombillas a las 9, que podremos ver a Sharp Pins. Prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¿Sabes de qué tiene parecido una toalla y una calculadora? Que en la calculadora se calcula y en la toalla se calculó. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Hasta aquí, ¿no? Ya está, ya hemos cerrado, ya hemos llegado a meta, por fin. Sí, sí, no ha ido tan mal como se auguraba. Bueno. Ha habido sus cositas, ha habido sus cosillas. Especialmente ha habido buenos bailes de volúmenes. Mil perdones a la audiencia. Porque, bueno, se hace lo que se puede. A veces pierdo de vista las barricas verdes que tengo aquí enfrente. Pero bueno, eso. Acabamos con éxito el programa 11 de la tercera temporada. Muchas gracias a la gente que colabora en este espacio. Muchas gracias a la gente que nos aguanta y escucha esto hasta el final. Eso es. Y que nos alegra ver que el club de chisteros aumenta. Sí, la mini charcutera salía hoy. Hombre. Qué descanso, ¿eh? Oírle decir nada, no tengo que estar en tensión por el final del chiste. Es cierto, es cierto. Nada, si queréis contactar con el programa, mondomodorro@gmail.com para cualquier cosa que nos queráis decir. Para la semana que viene, para el siguiente programa, igual ya podemos anunciaros que la tercera referencia de discos Modorro está en las calles. Hostias, no os lo perdáis. Hasta la próxima. Adiós.